wollen wir alles zusammen. Arsch auf Sahara, hurra! A chi tocci noi temi giù, qui tutti lo siamo insieme. E si only two songs, a chi todos lo siamo giunti. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles. Y si luchamos todos juntos, dicen los compañeros de Calle 13, y con esa música que vamos a usar de cortina, El Hormiguero, vamos a arrancar esta transmisión especial de urgencia a través de Radio La Negra y para la Red Nacional de Medios Alternativos desde distintos puntos del país. Y para distintos puntos del país, porque la situación se está poniendo caliente en distintas partes del país. En algunos lados porque el gobierno reprime, el gobierno aprieta, y en otros lados porque la gente sale a repudiar el accionar del gobierno. Estamos, para empezar, ya mismo en comunicación con Alejandro, en directo, desde el bloqueo que se está produciendo en Belén, con quien venimos hace rato charlando, dialogando, y que, bueno, nos cuentan de este bloqueo a los transportes de la minera La Lumbrera, que pretenden poner en marcha nuevamente a la mina Agua Rica. ¿Qué tal, Alejandro? Cuando son las 8:05, ¿cómo va? Muy buenas tardes, en una hermosa atardecer. Estamos con todos los compañeros sobre el bloqueo que estamos ejerciendo como libre posibilidad de expresar todo nuestro descontento. Tenemos información de que han ido quedando nueve, esto nuestra abogada nos ha comunicado hace pocos instantes que son nueve los que se encuentran todavía presos y están siendo tomados de forma ilegal sus declaraciones, ¿sí? Pero bueno, están así personas de la asamblea aquí de Chañar y de la asamblea de la Garrobo, ha llegado también la abogada de la asamblea de la Garrobo, así son dos de nuestras defensores en cuanto a derechos, sí. Y lo que sí todavía se le está tomando declaración ilegalmente porque no le dejan actuar a ninguno de los abogados, no aceptan la que los representen. Ajá. Y compañeros como Freddy y Miriam de Proeco, de Asanoa, están tomando como pueden por las ventanas o por las laterales dónde se están alojados y cómo es que se está haciendo este proceso de tomarles declaración, todo eso. Está bueno, estaremos informando seguramente en el transcurso de esta transmisión especial a dónde poder ir a ver estos videos que están haciendo los compañeros, ¿no? Alejandro, contanos un poco cómo está la situación allí en Belén, porque la presión aumenta, decíamos al iniciar esta transmisión, por parte del gobierno. Contanos un poco. Sí, mira, una de las cosas que se están empleando es el tipo retén, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, como hace años, a 100 metros han puesto agentes municipales que a todas las personas, ¿viste?, le hacen, ponen los cascos, le controlan, le piden documentación del vehículo, cosa que hace tiempo que aquí no se hacía. Un par de kilómetros más arriba, un retén policial que sí exige y pide documentación. Y, oh casualidad, uno de los compañeros de la asamblea de Catamarca, de la ciudad de Catamarca, sí, tienen ellos una fundación, la BP, Bienaventurados los Pobres. Sí. Bueno, al cruzar este retén, se le pidió documentos a todos. Mira. ¿Y con qué excusa? Que le dieron la orden de saber quiénes son todos los foráneos. Mira vos. Foráneos. Mira vos. Foráneos. Alejandro. Recién llegó la policía, un jefe que no recuerdo bien las tiras, viste, y el apellido de él, y bueno, vino a comunicar otra vez, a preguntar la modalidad de todo lo que estamos haciendo, se le explicó también que hay unos camiones cementeros que posiblemente comencemos a retener también, porque ellos están yendo, aparentemente pasan varios camiones de esos por acá. Se averiguó, para la obra necesitarían un camión al día y pasan más de dos o tres camiones. Cuando se los interrogó en el lugar donde es el obrador de esta obra de Gualfín, es mucho más al norte y es la continuidad de la Ruta 40, sí. Esta persona interrogada dijo que ellos necesitan nada más que un camión, lo otro no sabe dónde va. Pero que sí pasa por ahí, ¿eh? Claro, sí, sí, entonces, sí. Estamos diciendo que están alimentando con cartas de porte, con cartas con hojas de ruta, están alimentando bajo la lumbrera también con lo que corresponde a cemento. Claro. Alejandro, ¿te parece que te acerques un poco al inspector de tránsito, al director de tránsito que está por ahí, para preguntarle un poco a ver a qué responde esta iniciativa de empezar a hacer un control de tránsito en ese lugar tan inusual y con ese tipo de control que vos decís que hace rato que no se hace allí en Catamarca? Bien, bien, un segundito, bien, te robo. ¿El señor director de tránsito? ¿Podría salir usted para una FM por algunas preguntas que quisiera hacerle? La intendencia, ¿no? ¿Y qué pregunta necesita hacer? No, son preguntas simples. Es decir, sabemos por todos nuestros vecinos acá de Belén, todos los belichos, que esto hace muchos años se realizan este tipo de controles y justo que está ocurriendo este bloqueo acá, bueno, tenemos la presencia de dos personal, más usted, que son tres. ¿A qué se le asiste? Es una orden de fiscalía por intermedio de oficios. Se me ha notificado tanto a mí, policía, gendarmería, inclusive a ustedes también lo notificaron. Es una orden que hay que cumplir en fiscalía. Si no la cumplo, bueno, ellos no sé qué me harán. Bien, perfecto. Eso seguro que responde a algún cargo mayor al que ocupa el señor acá, el secretario de tránsito, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos. Alejandro, ¿podés preguntarle a ver a ver si puede repetirte cuál es la orden concreta desde Fiscalía? ¿Podría repetir la orden concreta así de Fiscalía? ¿No hay problema? No, la difusión de la doctora Mazú fue ella ordenaba que se haga control acá de tanto gendarmería como policía y tránsito, porque este lo compete tránsito, el tema de controlar el moto, velocidad, esas cosas. Y la orden fue pues. Bien, aquí tienen lo declarado por el señor, acá el secretario de tránsito. ¿Tendrías alguna otra inquietud para hacer? Sí, Alejandro, no sé si querés pasarle el teléfono, le hago un par de preguntas más. No tiene problema, son el mismo tenor las preguntas, si usted podría responder al locutor, ¿sí? Bueno, te paso con el señor unos segundos. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Cómo no? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, le habla Javier Ishikawa desde Radio Bolsón, Radio La Negra desde Bolsón, provincia de Río Negro, y para la Red Nacional de Medios Alternativos. Mire, queríamos saber un poco, concretamente, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un control de tránsito a cargo suyo? No, mire, nosotros asumimos ahora el 10 de diciembre, y recién nos estamos haciendo cargo del tema de los controles, y nosotros periódicamente lo estamos haciendo en el centro de la ciudad, y ahora lo estamos haciendo acá por orden de la juez de instrucción. ¿Usted habita en la ciudad de Belén, amigo? Sí, sí. ¿Y usted sabe por qué está allí la gente que está haciendo este bloqueo? Sí, conozco, no me aparto lo que están reclamando, me parece bueno, pero nosotros estamos también para apoyar y cuidar la integridad física tanto de ellos como de los que están en el vehículo. Eso la mencionó. No hay ninguna orden de retener a la gente que pueda estar llegando a apoyar el corte, ¿no? No, para nada, no. Nosotros estamos para el control vehicular, nada más. ¿Y es verdad que se les está pidiendo documentación también a los que llegan en camionetas a apoyar el bloqueo? No, para nada. Nosotros después de la división de tránsito, no hacemos eso. Bueno, y ustedes como dirección de tránsito, ¿están al tanto de que hay leyes que prohíben el tránsito por poblaciones con cargas peligrosas como explosivos y químicos tóxicos por parte de camiones? Claro, sí, no nos desconocemos totalmente, no conocemos cómo cuáles son las decisiones, lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, cómo se debe controlar. ¿Y ustedes están al tanto de que lo que están bloqueando justamente los vecinos es el tránsito de camiones con sustancias peligrosas, con explosivos, con agroquímicos tóxicos y todo eso? Sí, no, soy consciente y conocedores del tema. No me aparto de eso, la razón. Bueno, muchísimas gracias, y espero que en algún momento nos encuentre del mismo lado, frenando a estos inescrupulosos que pretenden llevarse por delante a la gente, ¿no? Y utilizando a las instituciones del Estado, que son del pueblo, no son de los empresarios, que estén, digamos, las instituciones puedan estar del lado del pueblo, protegiendo los intereses del pueblo y no la de los empresarios inescrupulosos. Muchísimas gracias por estas palabras para la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Bien, Alejandro, hablábamos entonces con el secretario de Tránsito de allí, de Belén, que nos decía, ¿no? Vemos claramente en su actitud que, bueno, que le toca responder a las órdenes, pero que en su decisión personal está claramente apoyando al pueblo de Belén, que decide bloquear el paso a estos camiones de esta empresa inescrupulosa, irrespetuosa y prepotente, ¿no? Que pretende llevarse a todo por delante. Sí, espera un segundito, vamos a ver si podemos reportear a este señor que se está queriendo retirar. Disculpe, ¿para qué empresa están trabajando? Silencio, se están retirando. ¿Pueden declarar, por favor, para qué empresa están trabajando? No quieren, me están poniendo a arrastrar. Gracias, Gracias, vengan. Es decir, se negaron a declarar. ¿Quiénes son los que se están retirando, Alejandro? Es una camioneta, bueno, de las Toyota Hilux, porque son esas las que compra la minera, ¿no? Sí. Bajo la lumbrera. Uh-huh. Así que estuve en una pequeña corridita. Bueno. No, esta gente nos está vigilando cada momento, ¿viste? Claro. Son los que hacen los controles, es decir, cuántas personas hay sobre la ruta y mucho más. Ojalá no le cueste el puesto a este secretario de tránsito que se dignó a hablar con nosotros y que dignamente pudo separar lo que piensa personalmente de lo que le ordenan ir a hacer, ¿no? Y que realmente, bueno, muestra cómo en realidad las instituciones están totalmente corrompidas, están totalmente vendidas a los intereses empresariales, ¿no? Sí, eso es lamentable. Vos sabés que solamente viviendo esto que estamos transitando, te das cuenta hasta qué punto nuestra sociedad es tan virtual. Uh-huh. Es decir, cuando uno comienza ya no a pedir, sino a exigir lo que corresponde, me parece que empiezan a oler muy mal, ¿no? Todas las instituciones. Tal cual. Alejandro, te propongo que hagamos una breve pausa, vamos a ir a escuchar un poco de música, mientras tanto vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros de La Rioja, que allí en La Rioja Capital y a través de Radio Voces, esta otra radio perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos, están cubriendo lo que está pasando allí en la Plaza 25 de Mayo, plaza principal de la ciudad de La Rioja, a donde ya se estaban congregando las multitudes para repudiar al gobierno de Beder Herrera y al gobierno de Catamarca también, quienes no están sabiendo estar a la altura de las circunstancias. ¿Te parece? Propondría, voy a ver cómo podemos hacer,

seguimos en esta transmisión especial desde Radio La Negra y para la Red Nacional de Medios Alternativos a través de un montón de nuestras emisoras en todo el país, en vivo y en repetido, ¿sí? Ya que, bueno, muchas radios están en este momento cubriendo su programación habitual. Vamos a recordar, estamos haciendo esta transmisión entonces especial, cubriendo esta jornada nacional de bloqueo a las mineras en contra a la represión sufrida por los compañeros allí en Santa María. Recordemos que hoy a la mañana y en el transcurso del día nos iban informando de la detención primero de 3 y luego de 17 compañeros en Santa María bajo la orden del fiscal subrogante, el doctor Landívar, Julio Esteban Landívar, a cargo de la fiscalía de la localidad de San José, provincia de Catamarca. Allí la policía a cargo del comisario Pastrana actuó sin una orden de un juez, llevando detenidos y reprimiendo a 17 personas que se encontraban ejerciendo un derecho constitucional de manifestarse en defensa de la vida, en defensa de lo más básico. Así que bueno, hemos estado durante todo el día cubriendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos todo lo que allí sucedía a través de muchos de nuestros medios, entre ellos Radio Voces, allí en la capital riojana, quienes también han estado en transmisión especial casi todo el día, igual que nosotros, igual que los compañeros de FM El Algarrobo, y que tantas otras radios de la red, que somos de los pocos medios que estamos cubriendo toda esta situación como corresponde, dándole el lugar y la seriedad que corresponde, ¿no? Así que bueno, los invitamos a escuchar uno de los audios que generaban los compañeros de Radio Voces hoy a la mañana cuando se enteraban de la detención de estos compañeros allí en Santa María. Adelante, Rafa. Bueno. Se cortó. Hoy este es un flash informativo de último momento de Radio Voces. Estamos en contacto con un compañero del Algarrobo de Andalgalá que nos va a contar lo que está sucediendo en Santa María con las detenciones que se produjeron allí en horas del mediodía. Buenos días, Sebastián, bienvenido a la radio. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, sintetizando un poco, ¿no?, lo que está sucediendo en este momento, en la policía de San José, de Santa María, está manifestándose los vecinos y gente que estaba también en el corte de ruta, pidiendo la liberación de los compañeros que han sido detenidos, como decías vos, en hora del mediodía. Hasta el momento no se sabe que hayan liberado a los compañeros, están en eso, están sintiendo mucha presión por parte de la gente que estaba ahí, de los llamados de teléfono que se fueron haciendo durante el día para pedir la liberación de los compañeros. Así que, como te decía recién fuera del aire, les han estado tomando una declaración a los detenidos, una declaración que es nula porque no han dejado que estuviesen con abogados en presencia, así que son declaraciones que todavía que carecen de sentido o de legalidad, exactamente. ¿Quién es el juez o quién da la orden para estas detenciones? ¿Hay competencia en quién da la orden para estas detenciones y en un principio de qué se los estaría acusando? Mira, con respecto a la primera pregunta, estuvimos en comunicación directa con el fiscal Gómez, estuvo saliendo por la radio también, acá por la radio de Algarrobo, explicándonos de que no había ninguna orden desde Catamarca, ni de la Nación, ni de ningún lado, que avalara, ¿no es cierto?, la detención de estos compañeros. Era un corte que era totalmente legítimo porque era un bloqueo selectivo, no se estaba haciendo un corte total de la ruta. Así que desde la detención de los compañeros hasta la falta de información que no nos quieren dar, es toda una movida que la están haciendo prácticamente ilegal. ¿Qué está pasando en estos momentos? Me contabas en la plaza de Andalgalá y ahí mismo frente a la comisaría de San José en Santa María. Bueno, en la comisaría de Santa María la gente sigue apostada ahí con, bueno, con bombos, con todo, reclamando por la liberación de los compañeros que están ahí todavía adentro de la comisaría. En Andalgalá nos estamos empezando a juntar también al frente de la comisaría, en apoyo y en solidaridad con los compañeros, y también exigir desde acá la pronta liberación de todos ahí en San José. ¿Cuál es el número? ¿Cuántos son, me decías, los detenidos? Mirá, el número exacto, déjame 5 minutos, te vuelvo a llamar, bien. Lo pasas bien, así no pasamos ninguna información incorrecta. Bien. Sí. Porque yo lo estaba barajando que entre un número y entre otro, y bueno, estamos un poco como mareadas. Ya me voy a comunicar con la doctora Herrera, así me da el número exacto, y te vuelvo a llamar y así lo puede difundir ahí por la radio, por la radio de ustedes. Bien, bien, entonces estamos en contacto en unos minutos más con ustedes, así nos cuentan cómo sigue todo esto. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y fuerza para todos y gracias por el acompañamiento. Fuerza para ustedes y bueno, esperamos que... ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? Escuche, Fainú. ¿Tú quieres guerra? ¿Tu voz guerra? ¿Quieres que hagan viajar el examen? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Cuál es la guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Y si oye tu son? Las hormigas pueden contra cualquier... Bien, y seguimos con esta transmisión especial desde Radio La Negra para la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá está en la operación técnica Rafael, Virginia, Laura y también en la locución Ana y Javier. Estamos nuevamente en comunicación, Ana, con los compañeros del bloqueo allí en Belén. En este caso estamos con los compañeros Sebastián y Carla. Sebastián, ¿me estás escuchando? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos ustedes y muchas gracias por estar ahí atentos a lo que estamos aquí haciendo aquí en esta resistencia, en esta lucha. Bueno, les quería comentar sí. Un poco la situación y porque estábamos pidiendo un poco de nota. Estamos aquí y a menos de un kilómetro del bloqueo que estamos realizando se montó un operativo policial que nos comentaron que tenían como intención poder reconocer cuáles eran las personas foráneas que se encontraban adentro de los vehículos, para lo cual a todos les pedían documentación. Entonces nos hemos acercado aquí, hacia este lugar, para poder hablar con una de las personas de la policía de la provincia de Catamarca y consultarle cómo es esa orden y poderla compartir con todos ustedes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que vamos a hablar. Disculpen, muy buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes. Disculpe, señor, ¿usted tiene alguna información sobre el tema del control? Lléguese a la comisaría, hable con el jefe, ahí le va a dar información sobre el tema. Y en estos momentos es aquí a donde se está haciendo el corte y nos interesaría saber un poco cuál es la orden, esto que nos comentaban de que tenía que identificar a todas las personas foráneas que se acercaban. Nosotros tenemos orden de controlar a toda la gente que viene, carnet de conducir, tarjeta verde, y bueno, más a juntar a la planilla que estamos haciendo, los ocupantes que vienen del vehículo, en cada vehículo, ¿sabes? Sebastián. Y otra información más importante, usted llegue a la comisaría, ahí habla con el jefe y él le va a dar otra información. Precisamente nosotros estamos al lado de la cabina donde está la policía y fuimos a informarnos porque por suerte tenemos una buena comunicación con la gente que está cerca de nosotros, con la policía que está cerca de nosotros. El pedido que a ellos le hicieron o la bajada que le dieron a ustedes era simplemente hacer un control de los vehículos que pasaban y no necesariamente identificar foráneos y pedir documentos, que no era necesario pedir documentos. Eso nos acaba de decir el policía, uno de los policías que está encargado de aquel sector donde estamos nosotros. Al respecto a usted, ¿cómo fue lo que le pidieron el trabajo que hace? No sé, porque yo en el momento que usted dice que fueron a identificar a cada persona, pero en ese momento no estuve. Pero yo lo que tengo entendido es de que el control nuestro es hacer el conductor, pedir la tarjeta verde, carnet de conducir, y bueno, y si vienen más ocupantes, eso ya anotarlo en la planilla que nosotros estamos realizando en el momento. Carla, ¿qué quiere más información, más certera para ustedes, fíjense a la comisaría. Hagan el favor. Nos vamos a acercar precisamente las oficiales que están aquí. Precisamente son quienes hemos registrado también con nuestras cámaras para poder compartir. Quienes nos habían dicho esto de que necesariamente tenían que pedir la información a todos los ocupantes para reconocer a los foráneos. Ajá. Mire, no tengo mucho conocimiento del PMS que usted me está diciendo. Pero yo lo que sé es de que el control se hace así. Sebastián. Ya como le he repetido yo y más los ocupantes que tienen cada vehículo, ¿me entiendes? Sebastián, bueno, entonces está un poco claro que no está clara la consigna sí, con la cual están realizando el operativo, puesto de que cada uno de los oficiales... No sé si hubo un malentendimiento ahí, no sé. No lo sabría explicar porque yo no estuve en el momento, pero... No lo sabría decir. Perfecto, a nosotros nos interesaba reconocer si lo que ustedes consideran control para foráneos se referían solamente a las personas o también a las empresas foráneas que están transitando por el territorio. Nosotros en el momento de control a todos. No estamos esperando que venga gente de afuera, por el giro. Hacemos control a todos, igual. Todos por igual, no. Bien, nosotros recién pasamos por este lugar, por este operativo, y la señorita que nos pidió la identificación de nosotros nos dijo que estaban justamente identificando foráneos. Ese fue el término que ellos hizo. Ah, no, yo me estuve ahí, por eso es que no sé yo si... ¿Por qué pidió así o no sé? Ya no. Sebastián, Carla. De otra forma, también pedimos que la gente que se nos acercó a pedirnos nuestra identificación, pedimos que se identifique y lamentablemente no se pudo identificar la oficial. En el momento que nosotros estábamos acá, no hace falta que nos identifiquemos. Sobre todo el hecho de que nosotros tenemos la facultad para hacer control acá, no tenemos de que estemos sacando nuestra. Ahora, si nosotros estamos en estado de civil. Ahí sí podemos sacar la gerencia y identificarte. Pero nosotros con el uniforme no hace falta identificarte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta es la situación un poco que estamos viviendo aquí, donde hay acciones que son altamente intimidatorias y se han realizado, hemos podido comprobar, y como está también registrado con nuestras cámaras, el control no se ha realizado sobre todos los vehículos, con lo cual nosotros entendemos que son una medida más intimidatoria contra quienes estamos realizando el bloqueo aquí en Belén. Sebastián, ¿hay posibilidad de que le pases el teléfono a este oficial de policía para que desde acá le hagamos algunas preguntas? Sí, no hay ningún problema, aquí te pasamos con él. Me están pidiendo que se pueda comunicar directamente con usted para hacerle un par de preguntas con compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. No, yo en este momento no puedo hacerle mucha respuesta. Algún tema. Nada más lo invito a la comisaría que lleguen allá, hablen con los jefes nuestros y ellos son únicos que van a dar la respuesta más certera sobre el control. ¿Quién? Bueno, muchas gracias. ¿Me puede, le repito la pregunta de su nombre? Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias. No ha querido, como ustedes pueden ver, pero digamos, les parece interesante poder rescatar y recalcar que estos son el tipo de medidas intimidatorias que se están realizando en contra de las personas que están acercándose voluntariamente desde aquí de la ciudad de Belén hacia el bloqueo que estamos realizando, porque, bueno, claramente han aumentado este tipo de medidas y están realizándose a menos de un kilómetro de donde estamos nosotros situados, resistiendo con tanta alegría. Sebastián, esto queda claro que es un operativo sin dudas organizado, ¿no? Porque en distintos puntos del país están haciendo la misma cuestión para evitar que la gente llegue a los bloqueos, a brindar su apoyo, a mostrar masivamente el repudio a las mineras y a los gobernantes cipayos, ¿no? A estos gobernantes entregadores, ¿no? Que sin duda utilizan a las instituciones públicas que deberían estar a nuestro servicio, al servicio del pueblo, para sacar provecho en favor de las empresas, ¿no? De los intereses individuales, empresariales, que nada tienen que ver con los intereses populares, ¿no? Exactamente, estamos totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, es lo que estamos viviendo aquí. Aquí se han acercado con este tipo de medidas. En Santa María todavía durante todo el día han tenido detenidos a nuestros compañeros y tampoco han podido dar respuesta. Lo que se repite es que cada vez que necesitamos hablar con las autoridades no tienen respuesta para nosotros. no tienen respuesta ni tienen nombre, ¿no? Evidentemente tienen un pánico muy grande porque saben que la movilización popular es capaz no solo de parar, sino de revertir situaciones como estas y mucho peores también, ¿no? Es así. Nosotros vamos a seguir resistiendo, vamos a continuar aquí el bloqueo. Estamos con seguridad de que mientras estemos nosotros como pueblo aquí en la ruta, a Lumbrera no va a pasar, no va a poder seguir transitando por esta ruta con los insumos que tanto daño están haciendo a nuestro pueblo. Agua Rica no va a iniciar sus actividades, tenemos esa seguridad, o por lo menos la convicción que nos va a movilizar a todos y a todas para seguir aquí en la ruta con la alegría que venimos sosteniendo desde hace ya una semana. Sebastián, ustedes cuando iniciaban este bloqueo, horas después de haber iniciado el bloqueo, nosotros nos comunicábamos con Alejandro, que nos contaba que eran cerca de 10, entre 10 y 15 personas las que estaban iniciando el bloqueo allí en la Ruta 40, cerquita de Belén, en la provincia de Catamarca. ¿Podés pintarnos la imagen de cómo está hoy ese bloqueo allí en Belén? El bloqueo ha ido creciendo en números, se ha convertido en un lugar de resistencia con demasiada alegría, a pesar de todo lo que nos está pasando. Se ha sumado el pueblo de Belén, se ha sumado gente del pueblo de Londres, se han sumado compañeros de toda, y compañeras de toda la provincia y de otras provincias que se han acercado a dar su solidaridad. Así que, es cierto, y es más, nos parece muy importante resaltar que la solidaridad de todos los compañeros del país, de organizaciones, de asambleas y organizaciones y asambleas también internacionales, han sido las acciones que han posibilitado que en el día de ayer estén liberados nuestros compañeros. Hemos tomado una fiscalía mostrando nuestra preocupación y eso entendemos que ha sido lo que ha logrado que nuestros compañeros hayan recuperado su libertad, más allá de que hoy han vuelto a quedar detenidos y esta vez han sido más compañeros. Así que el panorama, digamos, va creciendo el ánimo de la gente que se acerca, el pueblo se está acercando cada vez más hacia el lugar del bloqueo y la solidaridad hace que este corte se pueda sostener con el colorido y con la alegría que estamos resistiendo, eso es lo más importante. Tal cual, Sebastián, vamos a recordar que cuando ustedes iniciaban ese bloqueo, nosotros hacíamos una transmisión especial también desde Radio La Negra y en comunicación con Alejandro. Alejandro nos contaba con cierto temor por un lado, pero con cierta seguridad de que iban a resistir y quedarse allí en la ruta hasta que fuera necesario, que la fiscal subrogante, la doctora Analía de Mazzucco, había emplazado en 24 horas a retirarse de la ruta, ¿no? De esas 24 horas ya han pasado 8 días, este es el noveno día, o octavo noveno día de bloqueo allí en Belén, y no han podido desalojarlos, al contrario, vos contás que están creciendo, que se sigue sumando gente. Ayer hubo una manifestación multitudinaria, realmente histórica, en la capital de La Rioja, en apoyo a ustedes, a los compañeros de Santa María, y en repudio, ¿no?, a estos gobernantes y payos que nos siguen entregando, ¿no? Así que realmente coincidimos en que es sin dudas una alegría la que se está viviendo allí. Y en la provincia de Catamarca también, en la capital, hoy en estos momentos se han reportado varios compañeros que nos han hecho saber que por la represión que ha ocurrido en Santandía y en apoyo al bloqueo que estamos realizando aquí en Belén, se han convocado allí en la capital, en la plaza principal, y que están allí manifestándose frente a casa de gobierno y haciendo saber que la voluntad del pueblo de Catamarca es que fuera Lumbrera y nunca Agua Rica. Bien, Sebastián, nos están llamando desde Córdoba para contarnos cómo está la situación allí en Córdoba capital. Si te parece, y me podés enviar por mensajito, si tenés el número de teléfono de flota de los compañeros que están en Catamarca capital, o los de PIA también, que sabemos que están organizándose y manifestándose, te agradecería, así luego de Córdoba pasamos a distintas partes del país. Bueno, muchísimas gracias, y transmitir, ya que tienes la oportunidad de estarte comunicando con todos ellos, nuestro acompañamiento y nuestro agradecimiento, porque se siente como todos y todas las compañeras están acompañando este proceso que estamos haciendo en defensa de nuestro territorio y de nuestra agua. Gracias a ustedes, Sebastián, Carla. Estábamos entonces en comunicación en directo desde el bloqueo en Belén, allí provincia de Catamarca, donde los compañeros, sin dudar, están ahí bloqueando a estas inescrupulosas mineras que junto a sus gobernantes cipayos siguen tratando de saquearnos y de hacer todo tipo de cuestiones que van en contra del pueblo, ¿no? Sí, que va quedando cada vez más clara cuál es la postura del pueblo, de la gente, de estos lugares y de todo el país, que le está diciendo no a la minería, no a esta forma de saqueo de los recursos naturales, y que más allá de eso queremos decidir la forma en que queremos vivir, ¿no? Sí. Y que el destino lo forjamos nosotros mismos, no los de arriba, ¿no? Ni los que están en el poder, que nos quieren hacer creer que la minería no contamina tanto o que le va a dar trabajo a mucha gente, y bueno, todas esas mentiras que sabemos que no son así. Así que bueno, eso es también lo que está demostrando la gente en la calle. Sí, aquí en Río Negro también tenemos correlato, ¿no? Tenemos el intento de este nuevo gobierno de instalar la minería, la explotación minera con cianuro, y también tenemos el correlato, la respuesta popular, ¿no? Hace poquitos días, allí en Ingeniero Jacobacci, en Bariloche ya son, creo que es la tercera o cuarta marcha multitudinarísima en contra de la minería, y seguimos. Te propongo, Ana, que vayamos a un poco de cortina mientras nos comunicamos con los compañeros de Santa María en directo, porque tenemos novedades. Cuando se duermen se le viene la colonia encima, por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? Es un país desierto, mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales, somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. Pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. Amigos míos, no plantearon a luz. Patria o muerte. Solo hay el derecho y el deber. Viva Latinoamérica unida. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Quiero importar el dinero. Tú quieres. Bien, y no es en directo desde Santa María, es desde Belén. Nuevamente estamos ahora en comunicación con Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, así es, nos encontramos aquí en Belén, en la provincia de Catamarca, en donde estamos llevando a cabo el bloqueo a los insumos de Vana Minera a La Lumbrera. Hoy se está cumpliendo el octavo día de bloqueo a los insumos y también en el día de hoy nos hemos encontrado nuevamente con una buena noticia para los compañeros que tenemos en esta lucha de años, que es que nuevamente la policía, más precisamente de la localidad de San José, en el departamento de Santa María, han detenido nuevamente a los compañeros, reprimiéndolos, y teniendo los incomunicados por tres horas durante esta tarde, y actualmente nos hemos comunicado con una compañera nuestra, desde aquí, desde Belén, para interiorizarse acerca de la situación que están viviendo los compañeros, y nos comunicaban que estaban tomando declaraciones a cada uno de los compañeros, pero no dejaban que la abogada que está formando parte de este reclamo y de esta lucha no presenciara esas declaraciones, haciendo un claro abuso de autoridad y de criminalización de la protesta social, como se viene viendo lamentablemente en todo el país. ¿Con qué motivos no dejaban entrar a la abogada? No quisieron, directamente no quisieron conocer a la abogada, porque la comisaría de San José ya viene infringiendo, viene ejerciendo el abuso de autoridad, porque desde el momento mismo en que se los detiene en forma violenta y represiva a nuestros compañeros, están, atribuyéndose competencias que no les son propias, porque recordemos para la audiencia que el bloqueo que se estaba haciendo en Santa María era de bloqueo de los insumos sobre Ruta Nacional. Uh-huh. Y en Ruta Nacional no puede intervenir la policía provincial, sino claro, la Gendarmería Nacional tiene que intervenir. En este caso procedió a la represión la policía de la provincia de Catamarca, atribuyéndose una competencia que no es tal y diciendo tener autoridad del juez federal de acá de la provincia de Catamarca. Uh-huh. En estos momentos estamos tratando de transmitir un mensaje de que se están haciendo gestiones, pero marcando claramente eso, ¿no? El abuso de la autoridad y la persecución a quienes venimos luchando por la defensa del territorio y de la vida. Tal cual. Sergio, sabemos que hoy a la mañana habían salido desde allí, desde Belén y desde Chilecito, distintos vehículos llevando a compañeros para seguir sumándose al bloqueo de Santa María y para ocuparse de estas detenciones ilegales. ¿Sabés si han logrado llegar hasta allí? ¿Si siguen con el bloqueo? ¿En qué situación están? Los compañeros que fueron hoy a Santa María han llegado y el bloqueo por ahora no continúa, porque se ha convocado a la población a que se concentre en la misma comisaría, repudiando la actividad de la policía. Uh-huh. Y también se han acercado también de comunidades originarias de la zona de los valles Calchaquíes, solidarizándose ante este atropello que tiene la justicia en la provincia de Catamarca. Uh-huh. Bien, bueno, no sé, Ana, ¿querés preguntarle algo más? ¿Cuántos compañeros, podemos recordar cuántos compañeros son que están en este momento detenidos? Hasta este momento hay 9 compañeros que están detenidos y que, permanecen prestando declaraciones, a los cuales se les va a ir de la libertad al tiempo que fueran prestando declaraciones que, como dije recién, no permite la presencia de nuestra abogada, como la abogada que tenían los compañeros allí en Santa María. Claro, o sea que se les está haciendo prestar declaración en forma ilegal, ¿no? Sin que ellos puedan recurrir a algo que es un derecho inalienable, ¿no? De poder contar. No, es inconstitucional. Claro. Sí, igual es un cúmulo de ilegalidades, porque al mismo tiempo, recordemos lo que vos decías, que la policía no puede detenerlos por esa causa, porque tendría, no les corresponde, claro, le corresponde a Gendarmería Nacional. Así es, totalmente. Y digamos, el origen de digamos, estas consecuencias que se viven hoy, de atropello a los compañeros que luchamos, comienza cuando nosotros tomamos conciencia de la grave contaminación, tanto económica como ambiental, como social, que está causando Minera La Lumbrera en 15 años, que hace violación precisamente a los derechos humanos, al derecho al agua, y que nosotros ejercemos también nuestro derecho a tener un ambiente sano, un ambiente digno para las generaciones presentes y las generaciones futuras, como lo contempla la Constitución en el artículo 41, y en base a eso vemos que se procede a una consecución de ilegalidades, de corrupción, de contaminación y de represión por parte de una corporación transnacional, en complicidad de los gobiernos provinciales y gobiernos nacionales. Sí, queda claro entonces que el delito lo están cometiendo ellos y no ustedes que están luchando por la vida, ¿no? En general. Así es, totalmente. Y por último, quisiera transmitir también un mensaje, mucho más positivo y optimista y el que nos está, fortaleciendo en estos momentos, tanto aquí en Belén como en Santa María, que es el despertar y la participación en forma, creciente de la población, acercándonos donaciones para los que estamos aquí sobre la ruta, haciendo los compañeros y compañeras un trabajo muy importante en los barrios, concientizando a través de folletería, de videos, charlando con la gente, compartiendo, y también a su vez festejar el encuentro de este nuevo despertar, de esta nueva conciencia que está surgiendo no solamente en Catamarca, sino en toda la cordillera, unidos por una misma lucha que es la defensa del territorio y de la vida. Tal cual, Sergio. Sergio, una última pregunta. ¿Sabés si han tomado posición, instituciones que allí en el norte son muy importantes, como la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, alguna otra institución? Lo que sabemos por estos días es que hay claramente una tendencia por parte de los medios de comunicación masivos, sí, y también por supuesto por el gobierno provincial de Frente para la Victoria, encabezado por la gobernadora Lucía Corpazzi, de intentar ponernos a nosotros, a quienes defendemos la vida y el territorio, en contra de la población, jactándose que los que estamos reclamando aquí sobre la Ruta Nacional número 40 en Belén y en Santa María somos foráneos. Claro. Un discurso bastante retrógrado al cual vuelve a emplear el gobierno kirchnerista, el mismo que usaba el Frente Cívico de Brizola y Moral, que acaba de terminar su mandato de 8 años, ¿no? Usa los mismos mecanismos de foráneos, de gente que viene de afuera y que son, gente que no le hacen bien a la sociedad, ¿no? Esa filosofía que usa acá en el interior del país, las provincias del interior, ¿no? Y que cuesta tanto, combatirlo como sociedad. Es que creo que una de las grandes conclusiones que está quedando y que va tomando cuerpo de toda esta lucha, ¿no? Contra la minería, de la lucha antirrepresiva, es que no importa qué partido nos esté gobernando, sino que en general el sistema democrático representativo es el que no funciona, ¿no? No importa qué títere esté arriba, son todos títeres de alguna manera de los intereses económicos que vienen desde la época de la dictadura, ¿no? Porque son los mismos intereses del neoliberalismo que pretende saquear desde los servicios públicos en la época del menemismo y ahora los recursos naturales o los bienes sociales, como le llamamos nosotros, sin tener ningún tipo de escrúpulo, sin importar cuánta gente quede desocupada, cuánta gente muera o se enferme por la contaminación, ¿no? Tal cual. Sergio, te vamos a dejar porque vamos a continuar con un audio que está llegando desde Radio Voces, los compañeros de Radio Voces también, pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos informan que los detenidos ahora en este momento son 7, ¿te parece? Sí, por eso decía anteriormente que cada uno de los compañeros iban prestando declaraciones y a medida que prestaban declaraciones lo iban liberando, los iban dejando, digamos que vuelvan a salir en libertad y con el gran agravante ese que más exigía, el de no permitir que ingrese la abogada a presenciar esas situaciones. Tal cual. Sergio, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Muchas gracias, hasta Sergio. Hasta la próxima y bueno, gracias por el espacio a ustedes, así que igualmente estamos en contacto. Estamos en contacto. Vamos a un poco de cortina y enseguida seguimos con este audio desde Radio Voces. Compañeros detenidos en el bloqueo de Santa María, y estamos en comunicación con Rosa Pastrana, ella es de una FM de la zona, quien nos va a contar exactamente cuántos son los chicos que están detenidos y en qué situación están. Buenas tardes, Rosa, bienvenida a Radio Voces. Hola chicos, muy buenas noches. Bueno, desde acá de Santa María estamos en esta situación que todavía no se resuelve. Bien, ¿cuántos serían los chicos que están detenidos? Los chicos son nueve las personas, gente de afuera que estuvo manifestando, propia de Santa María también, y bueno, la situación fue bastante confusa porque en el momento de la detención se los detiene y bueno, han estado incomunicados. Después el fiscal de Fogante, el doctor Aníbal, es quien comenzó a tomar las declaraciones, pero sin la presencia de los letrados, sin la presencia de los abogados. Situación que, bueno, era la que más preocupaba a los abogados que estaban presentes en el lugar, pero que no tuvieron acceso. Recién hace unos instantes nada más pudieron ingresar ellas, pero, bueno, las declaraciones anteriormente ya se hicieron con la gente que estaba dentro. Bien, sabemos que la gente se está juntando frente a la comisaría de Santa María de San José para pedir la liberación. ¿Están en este momento allí apostados los compañeros pidiendo por la liberación de los chicos? Sí, en este momento hay un grupo de chicos de manifestantes que están en la puerta de la policía de San José y bueno, a la espera de tener respuesta hoy, porque de otra manera tendrían que pasar todo el fin de semana en la celda, ¿no? Así que ellos esperan de todas formas de que se pueda hoy mismo tener la liberación y a partir de ahí nuevamente manifestar, porque ellos lo tienen muy claro, así lo dijeron en todos los medios, inclusive en el mío, que es un diario digital, que ellos van a continuar con la misma lucha, de la misma manera, a pesar de las detenciones que se puedan llegar a hacer a diario o como sea, cueste lo que cueste, fueron las personas de ellas, vamos a seguir en la lucha. Bien, sabíamos que Santa María es una de las zonas más duras en cuanto a estas empresas mega mineras. Es el único paso que les quedaba, además de Belén. El corte continúa, el bloqueo continúa en pie. ¿Hay gente todavía allí en el bloqueo en Santa María o están todos en la comisaría? No, están todos en la comisaría. El bloqueo se disipó una vez que llevan detenidos a ese grupo de compañeros. Después se disipa el bloqueo y inclusive se quitaron las pancartas que había. Y en realidad era una manifestación totalmente sana, una manifestación sin violencia. Los que estaban allí simplemente estaban deteniendo a los vehículos exclusivos que iban hacia la mina, los vehículos particulares, solamente se les brindaba algún folleto explicativo, informativo sobre la situación actual, sobre cuál es, sobre la contaminación minera y todo lo demás. Pero bueno, esto lo ven ellos como un abuso, lo que ha hecho el fiscal, y bueno, liberaron la zona, pero van a volver. Bien, Rosa, ¿nos podés dar la dirección de internet del diario digital para el que del que sos parte, para que podamos recabar información desde allí? Sí, el sitio es www.vallecalchaquí.com. Muy. En este momento tenemos algo de info, que es de lo que ha venido sucediendo esta mañana y ayer. Yo me estoy yendo ahora del lugar, vamos a tener también algunos videos, porque en un momento el fiscal inclusive quiso meternos presos a los que estábamos en la ventana, en la calle, en la vía pública, viendo cómo él tomaba indagatorias sin los abogados. Entonces, el mismo fiscal es quien abre la ventana, nos pide que nos retiremos, pero de muy mala manera, y al recibir respuestas negativas de alguno de los compañeros, directamente le pidió a la policía que nos hace falta todo. Así que esa es la situación del fiscal, esa es la violencia con la que se está tratando, si bien ha habido también algo de violencia física con algunos de los chicos en el momento de la manifestación, pero bueno, la cosa va a continuar, así que esperemos que eso que puedan salir. Yo en este momento estoy recién volviendo a Santa María, así que una vez que llegue vamos a subir más información. Tenemos las palabras de la doctora Gautier, tenemos también las palabras del ingeniero Roque Chori, que es uno de los manifestantes de autoconvocación de Santa María, que ha venido con una lucha intensa desde muchísimos años, y que bueno, en este momento está siendo apoyada, y que esperemos que el pueblo santamariano también despierte y pueda apoyar esta situación. Claro que sí, sabemos que está muy difícil por allí, que ya han hecho, lleva un trabajo de 12 años esta compra de voluntades, este poner al pueblo contra el pueblo mismo, y este censurar este tipo de manifestaciones y de actuar así como lo están haciendo tan arbitrariamente. Así que muchas gracias por toda la información, Rosa, y cualquier cosa nos volvemos a comunicar, y vamos a dar de nuevo la dirección del medio digital del que sos parte para que podamos recabar más información de allí. Sí, es www.vallecalchaquí.com. En unos momentos nada más, una vez que lleguemos a Santa María, vamos a estar subiendo más info, y bueno, vamos a estar tratando constantemente de ver cuál es la situación hoy, mañana, y estar acompañando a todos en esta lucha, que realmente es muy válida, y que esperemos que se sume en todo el país. Vemos que es algo multiplicador, así que eso nos da fe y esperanza. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa, estamos en contacto. Pueden mirarse hasta los federales, somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones, y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero. Bueno, hasta la muerte. Volvemos acá desde Radio La Negra en esta transmisión especial para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, en esta transmisión especial que decías, que estamos en comunicación con distintos compañeros de distintas partes del país, y que bueno, estamos tratando de ver cómo se da este momento, ¿no?, de contrapartida popular a este apriete del gobierno, ¿no? Allí este repudio masivo a la mega minería y a este tipo de políticas económicas o de economías que intentan ir para adelante arrasando con todo lo que tienen por el camino sin importarle la vida y la contaminación de la tierra y el agua, ¿no? Acá en Río Negro tenemos un correlato de esta avanzada minera. Y ya, digamos, Río Negro empieza a organizarse en contra de esto. Sí, ahora el 4 y el 5 de febrero hay un encuentro patagónico acá en Lago Puelo, muy cercano al Bolsón, donde se invita a participar a todas las organizaciones de la Patagonia, asambleas y grupos colectivos e individuos también que quieran participar, que tiene que ver con esto de oponerse a la minería, y no solamente a la minería, sino a los grandes emprendimientos como las represas y todo lo que tenga que ver con cuestiones que afectan el medio ambiente y la vida de las personas y de todos los que están alrededor. Sacaron una carta pública al pueblo rionegrino, a las autoridades municipales, a la legislatura provincial, al gobernador de la provincia, que empieza diciendo: minería a cielo abierto, ¿para qué, para quiénes, para cuántos? Las organizaciones firmantes se dirigen a la opinión pública provincial y a las autoridades electas en todos los niveles a los efectos de expresar su opinión acerca del tema minería metalífera a cielo abierto. En primer lugar, nos interesa expresar que el destino de la región sur es inesperable del que nos toca como habitantes de esta provincia. La enorme deuda histórica que expresa hoy la marginalidad del 60% del territorio debe ser resuelta, ya que de lo contrario se hace imposible pensar en una provincia integrada. La decisión popular expresada en las urnas dio término a un gobierno que prolongaba un largo ciclo de deterioro de los sistemas de producción de las relaciones humanas y de los servicios indelegables del Estado. Expresa también la búsqueda de una sociedad más justa, de una provincia más equilibrada, de la necesaria construcción socioeconómica productiva que dé sustentabilidad al desarrollo. Es necesario decir que de ninguna manera supone un cheque en blanco a las nuevas autoridades. La situación que vive la región sur como consecuencia de la combinación de cenizas y de sequía que golpea duramente la producción de la zona y amenaza seriamente la ocupación y el trabajo en el territorio, puede hacer pensar en una falsa opción, la minería como alternativa a la producción ganadera. Expresamos que la región está como está debido a muchos años de políticas que lo determinaron. Consideramos indispensable revisar el sistema productivo, pero sabemos que la ganadería diversificada puede seguir siendo la base productiva de una región en la medida en que se integra fuertemente al resto de la provincia. Esto requiere, desde luego, inversiones del Estado, las que no se han hecho en estos largos años. Inversiones que equiparen la región a cualquier otra del país en infraestructura, caminos, comunicaciones, mejoramiento de viviendas, hospitales públicos funcionando en condiciones, escuelas que den respuesta a las necesidades educacionales. Se conoce, por otra parte, que la tecnología, y es simple y disponible para hacer menos vulnerables los sistemas productivos ganaderos. La generación de trabajo en origen, tales como la utilización de la lana en amplios sistemas de producción artesanal e industriosa, la producción de carne de alto valor en el mercado interno, el procesamiento de cueros, son actividades que se realizan hoy y que pueden llevarse rápidamente a otra escala. Derivará trabajo a las ciudades cercanas. Bariloche tiene, por ejemplo, cientos de artesanos cuya producción se destina casi únicamente al turismo, sufriendo los vaivenes de la actividad. Muchos de ellos pueden entrar en una cadena de incorporación del valor. El vínculo entre productores organizados y consumidores es otra alternativa, ya probada, que puede alcanzar mayor escala. Los valles pueden ser alternativa ya probada, que puede alcanzar... Los valles pueden ser puestos en producción, diversificando la región y complementando la ganadería. La minería no metalífera tiene enormes posibilidades en la medida en que sea objeto de políticas de Estado, se diversifique y amplíe sus usos y genere trabajo. Por otra parte, la generación de infraestructura y de obra pública deparará también empleo, si se utilizan los ya conocidos sistemas de construcción natural. El viejo problema de la vivienda rural puede ser resuelto generando también trabajo, ya que harán falta carpinteros, herreros, albañiles. Las posibilidades que surgen de integrar la provincia también son de interés para todos. Basta un ejemplo: la utilización de tierra ociosa en los valles irrigadas como parte del ciclo ovino. lugar de descarga y engorde, donde ya se ha probado que las ovejas refugo producen al menos 2 años productivos más, con 2 vellones, 2 corderos y un destino final al gancho. Socialmente, estos cambios modificarán el ánimo regional, poniendo también en valor las valiosas experiencias organizativas existentes, con muchos años de trabajo y conocimiento del lugar. Un fuerte impulso al cooperativismo debería complementar estas miradas, produciendo mejores integraciones económicas y humanas y posibilitando valores solidarios en los vínculos socioproductivos. Se frenaría de este modo el fuerte proceso migratorio y es incluso posible pensar una migración inversa. Desde luego, esto reanuda en beneficios urbanos. Las ciudades crecen hoy a ritmo desmesurado, con desequilibrios evidentes en el acceso a la tierra, el agua, la vivienda. Retener en condiciones dignas en el campo y en los pueblos rurales es un verdadero cambio de paradigma. Todo este desarrollo tiene un punto crucial, el acceso al agua. Por todo esto, la carta sigue, ¿no? Pero dice, por todo lo expuesto decimos. Sí, al agua para todos, al acceso a la tierra, a los sistemas de producción sustentables, a la distribución justa de la riqueza generada, al trabajo digno. Sí, al ejercicio pleno del derecho al ambiente sano garantizado por la Constitución Nacional. Sí, a la diversidad cultural con la permanencia en el territorio de las comunidades y pobladores mapuches. Sí, a una provincia integrada sobre la base de valores cooperativos y solidarios. No a la minería metalífera a cielo abierto. No a la derogación de la ley que prohíbe el uso del cianuro en la provincia de Río Negro. La misma es un logro de todo el pueblo rionegrino. No permitamos retrocesos. No a la mina, sí a la vida. Esta carta abierta la firman una cantidad de organizaciones, entre las que se encuentran el Movimiento por la Tierra de Bariloche, la Pastoral Social Diócesis de Bariloche, Colectivo Al Margen, Movimiento 27 de Octubre, Equipo Patagónico de Derechos Humanos Bariloche, Equipo de la Comunicación Mapuche Pulafquenche, Pastoral Social Diócesis de Viedma, Decanato Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Universidad Nacional del Comahue, ATE Río Negro, CTA, Germán Abdala, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, Parroquia El Frutillar, Mesa de Tierras Bariloche, y sigue la inmensa lista de organizaciones que recordamos que el 4 y el 5 de febrero se va a estar realizando este encuentro en Lago Puelo, en la Escuela 108. Es un sábado y un domingo, empieza el sábado a las 9 de la mañana, termina el domingo con un plenario también a las 9 de la mañana. Y todas estas organizaciones y muchas más estarán participando de este encuentro patagónico. Nosotros también, de hecho, y seguramente estaremos haciendo algún tipo de transmisión en vivo allí en este encuentro patagónico contra la minería y contra los mega emprendimientos. Con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan. La canción no la he escuchado nunca en la radio, de modo que ahí va la primicia. Primicia, en Radio Latina 88.1. Para esos señores que tienen casco especial, uniforme especial, botas especiales, metralla especial, metralleta especial, pistola especial, pistolón especial, tienen fuero especial, tienen leyes especiales, tienen hospital especial, tienen comisariato especial, y como si eso fuera poco, hasta tienen panteón especial. Pero a pesar de todas esas especialidades, los pobrecitos en el fondo no llevan más que una triste vida de perros. Vida que nos toca, gimen los de tropa y ladra el oficial, afilar los dientes y disparar.

con un gobernador que sale con una campaña de información, planteando que va a poder, que se va a tomar un tiempo, si es necesario 6 meses, lo que sea necesario para informar a toda la comunidad de La Rioja, que es posible ir casa por casa. La idea es utilizar todos los medios, digamos, oficiales, y para bajar esta campaña informativa, en una instancia donde ya no estamos nosotros pidiendo información, ni tampoco pedimos consultas, ni tampoco pedimos diálogo. Estamos pidiendo la derogación del convenio, en principio, el convenio de exploración para el Cerro San Martín, y después la sanción de una legislación provincial para prohibir la minería en la provincia, y después, en la medida de lo posible, tener en una instancia nacional todo lo que es el código minero. Claro. El código de que legaliza el saqueo. Así uh-huh. que, bueno, viendo eso, ¿no? Que los funcionarios siguen sin escuchar y que traen y que siguen dilatando la cosa, mientras tanto nosotros seguimos en el corte de Azúcar Rizal, atravesando ya la cuarta semana del corte y bueno, pensando ya en las próximas acciones que bueno, serían más para endurecer la medida de fuerza, ya sea con movilizaciones o manifestaciones fuertes en la ciudad capital de La Rioja, pero firme, digamos, con la convocatoria de ayer muy firme, sabiendo que hay un pueblo de pie, y que es La Rioja la que dice no más, no mega minería, no solamente dos departamentos que están involucrados en el proyecto formativo, sino toda una provincia. Pía, te pregunto, bueno, vos sos parte de el colectivo El Hormiguero, esta FM que está naciendo allí en Chilecito y que es parte de la Red Nacional de Medios. Estuviste con los compañeros de Radio Voces, que vamos a decir de paso que están tomando esta transmisión de la Red Nacional de Medios, así que les mandamos un abrazo grande allí a Paola y a todos los compañeros de Radio Voces que nos están retransmitiendo y a los riojanos de Capital que nos están escuchando. Quería preguntarte, Pía, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares en lo que va de este último fragmento, ¿no? De lucha en contra de la minería y por los derechos de los pueblos, ¿no? Bueno, la verdad que excelente que se viene cumpliendo, y en el NOA, en la red que se viene trabajando con la regional de la red, tal vez sin hablarlo demasiado y más por la misma dinámica de los conflictos que tenemos, estamos trabajando de manera conjunta desde un principio, y como te decía, sin discutir tanto los criterios o tal vez sin tener tantas instancias de encuentro, el NOA está funcionando, la verdad, de una manera increíble. En el conflicto de Famatina, yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Nosotros desde un inicio, desde antes de empezar el corte, ya teníamos el acompañamiento, bueno, Horario Vos siempre, en la cobertura de todo lo que se hace aquí en Famatina, en Chilecito. Pero desde antes teníamos el contacto con Indemir de Córdoba, por ejemplo, con la FM Suma La Turba. Sí. Los chicos de La Quinta Pata, que también es una idea. Durante el corte, todos los medios alternativos levantando la noticia antes que nadie, llamándonos por teléfono a la noche, y nosotros llamándonos a ellos a la mitad de la noche por miedo a los desalojos y todo, y comportándose como compañeros y apoyándonos todo el tiempo y escuchándonos, y todo el tiempo contando y tratando de averiguar qué estaba pasando para poder difundirlo en todo lo que sea posible. Después hicimos una transmisión en vivo desde el corte en Alto Carrizal, que fue un esfuerzo en conjunto con la gente de Radio Voces. Estuvo también un compañero de Radio Sur, que también está en la red, sí, en Buenos Aires. La verdad, mira, muchísimo, o sea, estamos todos peleando para el mismo lado, y ahora con las transmisiones que se están haciendo en vivo desde las transmisiones radiales, ¿no? Desde el corte en Belén, también hemos estado trabajando la semana pasada junto con la gente del Algarrobo. Y gracias a eso, gracias, bueno, en el punto que están haciendo ustedes ahora, el tema tiene la llegada que tiene, y va sumando también en la difusión y llegando a otros lugares, y bueno, y después sí fue tomado por los medios nacionales, ¿no? El tema en agenda, porque a los medios les conviene o no, por lo que sea, a los medios hegemónicos, pero los medios alternativos y comunitarios desde un comienzo han tomado el conflicto, y no desde ahora, sino trabajando muy bien y nosotros muy contentos, en particular desde San Martín, felices con lo que se viene haciendo a nivel regional y de apoyo de toda la red. No me quiero olvidar de nadie, pero también todos los compañeros de la retaguardia, siempre llamándonos difundiendo nuestro testimonio. Buenísimo. Pía, una última pregunta. En una de las retransmisiones que nosotros hacíamos de justamente los compañeros de FM El Algarrobo y de Radio Voces, te escuchábamos contando que los habían frenado en el auto en que ustedes viajaban, ¿no?, hacia esta movilización masiva a La Rioja o a no sé cuál de las movilizaciones, y que estaban tratando como de frenar la llegada de militantes a las acciones que se estaban organizando en distintas partes. ¿Esto es así? ¿Fue así? ¿Querés contarnos un poco? Sí, mira, esto pasó en una de las movilizaciones que nosotros hicimos en octubre. Fue en diciembre. Fue una de las movilizaciones provinciales y organizadas también a nivel regional, porque además de tener una regional de medios comunitarios y alternativos, había una regional de asamblea en todo el noroeste y Cuyo. Así que bueno, hicimos una actividad para el 9 de diciembre pasado y todavía no se conocía de las listeras. Son las listas estas que la empresa, junto con un vecino de la localidad San Martín, confeccionaron detallando, digamos, que se ponía el proyecto de la amiga de San Martín, ¿no? Y nosotros, bueno, pasamos varios controles hasta llegar a Talamuyuna, que es un puesto que está, digamos, en la ciudad capital de La Rioja. Talamuyuna, la gendarmería nos hizo descender, hizo abrir todo lo que teníamos, los bolsos, hasta el termo de agua, las cosas del mate. Trajeron los perros para oler todo lo que había en el auto. Bueno, muy era la situación. Nosotros mientras les decíamos, mientras ustedes están haciendo todo esto, la minera, los gobiernos venden, tenemos soberanía nacional, ustedes hacen esto. Bueno, guardamos todas las cosas. No alcanzamos a hacer los 20 metros que la policía de la provincia nos detiene. Qué vale. Nos detiene primero preguntándonos quiénes éramos. Le decimos que veníamos al chilecito, nos preguntaban si íbamos a la movilización, le decimos que sí, y pregunto por Jenny Luján. Mira. Bueno, que es mi mamá, ¿no? Sí. De chilecito. Bueno, entonces, ella niega, ella venía manejando su sueldo, niega que le conocíamos y todo lo demás, pero nos reíamos todos en la auto, digamos, de esa situación de tener un nombre concreto y ser tan torpe. Sí. Y con eso, hasta que le piden el carnet de conducir, dan con ella, o sea, no se llama Jenny, se llama Sofía Luján, le preguntan si es ella, le dijo que sí, y ahí nos hacen detener al costado del camino, que vendría a ser un corte, vendría a ser un detenimiento ilegal en la ruta nacional, y ellos, siendo policía provincial, no pueden hacerlo. Ahí nos detuvieron, y empezaron muy nerviosos a comunicarse con el comisario le decían, no dejes pasar, no dejes pasar. No sabían con qué punto retirarnos ahí, así que bueno, nosotros en Loma automáticamente viajábamos con otros chicos que íbamos desde San Martín, bajamos todos los carteles, empezamos a poner los carteles que teníamos por la marcha sobre el auto, en la ruta, para que se entere. Esto les molestó mucho más y estaban muy nerviosos los policías, hasta que no se pudo más, pero la situación no tenían argumentos para retenernos ahí, finalmente nos dejaron pasar. Pero bueno, esto habla a claro de que hay una persecución, digamos, de algunos asambleístas ya identificados. Sí. Y bueno, que es la política de ese gobierno, ¿no? Ahora en esta última movilización, la del día de ayer, no hubo problemas, solamente con un micro que hubo problemas que hicieron revisando y todo lo demás, y con los compañeros de la banda Arbolito, que ellos venían en el micro también a La Rioja y no se dejaron pasar, así que, pero bueno, la gente de la capital se organizó, fue de los bufos y pudieron pasar, pero... Qué bueno. Es un poco la política de este gobierno. Qué bárbaro, ¿no? Esto que contás, Pía, tengo el honor de conocer a tu mamá, ¿no? Y de conocerla a través de las corresponsalías para Radio La Negra y de charlar con ella, y podríamos decir que, si tengo que caracterizarla, es una de las personas más pacíficas que conozco, ¿no? Muy muy calma, muy muy sensible realmente, ¿no? Y que bueno, que se les ocurra poner el nombre de Jenny en una lista negra es realmente bueno, muestra de cómo continúa esto que en realidad venimos diciendo hace rato, ¿no? Es un plan por aplicar modelos económicos que vienen desde la dictadura, que tienen que ver con el neoliberalismo y que bueno, ya no importa si son gobiernos democráticos o dictaduras, de todas maneras se los van a aplicar o se intenta aplicarlos, ¿no? Y que lo único que a lo que realmente le tienen miedo es al empoderamiento popular a través de las asambleas, de organizaciones que ya no son verticalistas, a través del hacerse de los medios de comunicación masivos, a través de poder, bueno, esto que decías vos, ¿no? No nos dejan pasar, hacemos aquí nuestro despliegue de pancartas y de carteles, y entonces ahí mismo el miedo los gana, ¿no? Ellos pierden por el miedo también, ¿no? Tal cual, trata de eso, de no tener miedo, de saber y tener la convicción en esos momentos. Obviamente que a todos nos pasa de tener miedo, de no saber que en ese momento no teníamos final, nos costó hablar con algunos compañeros, pero el miedo es lo que hace que ellos puedan actuar con impunidad. Claro. Entonces, al vernos a nosotros, retrucarles cada cosa que nos decían, sacando las pancartas y viendo que se armaba más lío porque los otros empezaban a parar a ver qué pasaba. Sí. Fue que finalmente se abrieron y nos dejaron pasar. Y no lo sabíamos que podían llegar a hacer, mucho más nos podían retener. Pero bueno, es un poco de cómo se vienen manejando. Acá en San Martín, los 8 primeros imputados por el corte selectivo a la empresa, en Alto Carrizal, son todos viejitos. Claro. Tenemos una pareja de 80 años. Qué barro. Están imputados bajo el artículo 194 del Código Penal. Y la verdad es de no creer lo que han hecho. Los 8 primeros imputados son todos viejitos de la familia de San Matila, y me acuerdo porque nosotros hemos puesto la foto de ellos cuando salían de tribunales, ¿no? Y volaban las redes sociales diciendo, estos son nuestros terroristas, ¿no? Claro. Así que sí, es la persecución, y se manifiesta, quien piensa distinto. Acá en el gobierno de La Rioja están pasando cosas que la verdad son muy, muy grotescas, como es la suspensión, digamos, de la transmisión de los festivales cada vez que un artista habla. Sí. De folclore, cada vez que la risa se manifiesta en contra de la mega minería, se cae cada vez que el noticiero, aunque tengan un convenio con Telefe, por ejemplo, se cae cada vez que el noticiero trabaja o trata el tema, que lo hace un poco. Muy, muy, muy grotesco todo lo que viene pasando. Hubo un festival provincial muy importante, que es el Festival del Chanero, en una localidad de San Agasta, y la gente del público, que tenía un solo cartel, lo levantaban, lo bajaban, lo pasaban por otro lado, se volvió a levantar. Sufrieron muchísima persecución, accionó la brigada antidisturbios que tienen pago, y le sacaron a golpes a qué los vale. Jóvenes que lo identificaron cantando El Chamo No Se Toca, simplemente por mostrar un solo cartel, lo sacaron a golpes del festival, le dieron 5 minutos para irse, porque si no los amenazaron. La verdad es terrible lo que viene pasando en la provincia, pero no pueden acallar esto que ya es un grito de toda la provincia, y que nosotros como riojanos queremos que también a nivel nacional, para que todos podamos discutir de la minería como política de Estado nacional. Tal cual, tal cual. Porque además, bueno, nos está pasando a todas las provincias de a poquito, ¿no? A Río Negro, a Catamarca, a San Juan, a Mendoza y a Neuquén, y sigue la lista, digamos, ¿no? Bueno, Tucumán, todas las provincias están de alguna forma vinculadas a este mega proyecto minero del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, todos cipayos de estos empresarios, ¿no? Claro, lo que nosotros estamos viendo es la avanzada de una Argentina que está dividida, digamos, entre los agronegocios, destinada a los agronegocios de todas las provincias de pampeanas, sí. Todas las provincias cordilleranas destinadas a la mega minería, vendrían a ser los dos pilares del modelo económico que se plantea a nivel nacional, que es neoliberalismo puro, sí. Y las provincias de la Mesopotamia dedicadas destinadas, digamos, a la construcción de represas y todo para abastecer de energía a estos mega emprendimientos, porque esta es otra cuestión, todo lo que se viene haciendo en términos de grandes carreteras, de aeropuertos, toda la línea minera que llega hasta la provincia de La Rioja, ahora que se viene de Catamarca a La Rioja, el tema de las represas, todo tiene que ver con sacar de manera más rápida los minerales, como también todo lo que levantan los monocultivos, todo lo que se cosecha, llevarlo de manera más rápida hacia los puertos para sacarlo del país. El famoso plan IRSA, ¿no? Que tantas veces hemos difundido aquí en Radio La Negra con en nuestro programa No es No, junto a Claudio, un compañero, que bueno, el plan IRSA es el plan que prevé, digamos, la construcción de la infraestructura para el saqueo, como estabas diciendo vos, ¿no? No solo las vías de comunicación, sino también las vías de abastecimiento de lo que necesitan, tanto agua como energía, como, bueno, todo lo que necesitan, ¿no? Claro, lo perverso es que, primero, que hay infraestructura que no necesita nuestro pueblo, pero que ingresan con un discurso de la carretera que sí necesitamos, del aeropuerto para nosotros, de mejorar la comunicación entre los pueblos, todo lo demás, pero no necesitamos esa infraestructura, no cubre ni viene a cubrir las ni de comunicación, ni de mercado, ni de producción de nuestras comunidades. Uh-huh. Lo perverso también es que todas esas obras que se financian las terminan pagando todos los argentinos, porque termina pagando el Estado argentino, y en el caso de que inviertan las mineras en alguna de esas obras, se les saca del 3% de la regalía minera, y ya es una miseria, y ahí se les descuenta todo lo que ellos han hecho en gasto de inversión, que es inversión para ellos. Tal cual. Que es la infraestructura que ellos necesitan. Tal Entonces, cual. Esto, ¿no? Por donde lo veamos, tiene dificultad, y por donde lo veamos no nos conviene, es un mal negocio para todos los argentinos. Y bueno, eso, todos tenemos que discutir este modelo económico, no solo mega minería, agronegocios también hay que discutir. Nosotros no somos anti-CAS, no somos anti-gobierno nacional, nosotros respetamos el gobierno nacional, algunas políticas, nos fijamos como muchos argentinos. Pero con este tipo de políticas no compartimos y no las compartimos y estamos ya siendo violentados hasta nuestros mismos territorios, así que seguiremos resistiendo, bueno, con el corte y endureciendo las medidas porque queremos derogación del convenio ya, sanción de leyes provinciales para protegernos de la mega minería, pero una instancia nacional, como te decía, ojalá todas las provincias podamos ejercer presión para que finalmente se discuta mega minería de una manera seria y podamos debatir modificar ese código minero que es el saqueo en sí mismo. Tal cual, Pía. Te agradecemos muchísimo esta comunicación en esta circunstancia y la verdad que, bueno, seguiremos en contacto con FM El Hormiguero, este proyecto allí en Chilecito, Catamarca, que bueno, que promete ya muchísimo, ¿no?, a partir de escucharte con esta claridad, con este compromiso. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos muchísimo por participar en esta transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos. No, bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, por este esfuerzo que están haciendo. Y bueno, un saludo grande a todos los compañeros de la red que nos están escuchando. Y tenemos que seguir más unidos que nunca, sobre todo también en lo comunicacional. Así que abrazo fuerte y seguimos en contacto cuando quieran. Sigamos transmitiendo desde aquí, contándoles cómo sigue la cosa. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Estábamos en comunicación entonces con Pía, de FM El Hormiguero, en Chilecito, provincia de La Rioja, allí donde también se lucha contra la minería a cielo abierto, allí desde donde se sale... salió muchísima gente para el corte de Alto Carrizal, este corte, este bloqueo que se inició el 2 de enero y que se mantuvo y se mantiene todavía y que le ha logrado torcer el brazo al gobernador riojano Beder Herrera, quien había apostado a ganarle a las organizaciones populares, ¿no? Haciendo que el 16 de enero estuviera funcionando la mina del Cerro Famatina. Bueno, todavía aún no está funcionando gracias a la militancia y al compromiso de los compañeros, muchos de ellos de Chilecito y de Famatina también. Así que bueno, la verdad que un honor tenerla a Pía Luján acá en esta transmisión. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con esta transmisión especial de Radio La Negra para la Red Nacional de Medios Alternativos. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barangas y recibe siempre la mejor. Interrumpimos este tema, este legionario tema, ¿no?, de Marcha de la Bronca, porque tenemos la comunicación con otro compañero que nos trae novedades sobre lo que estaba pasando allí en San José, esta localidad cerquita a Santa María, donde los compañeros habían sido detenidos ilegalmente, y ahora lo podemos decir con todas las palabras, fueron detenidos ilegalmente. Alejandro, te saludamos desde aquí, desde Radio La Negra, en esta transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos Ana y Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Un gusto estar con ustedes y, bueno, aquí estamos. Desde aguante, desde acá de la ciudad, y aguante lo que pasa en Belén y en Santa María y en todos los lados de estos invasores, como lo decimos, de la Radio y el Algarrobo, ¿no? Alejandro, contanos un poco cuáles son las novedades. Hubo primero 3 detenidos a la mañana y luego se fueron 17 en total en la localidad de San José. Al final fueron detenidos y fueron soltados con la cosas de documentación y de cosas triviales, ¿no? Se va, que no tenían documentos, que bueno. Y fue un corte, obviamente, para levantar el... sacar el bloqueo de la Ruta 40 Norte, digamos, que va hacia la Lumbrera. Sí. Y poder pasar los camiones. Automáticamente se intervino la policía, detuvo a los compañeros y pasaron varios camiones grandes. Claro. O sea, fue como licitada por la empresa. Claro. Y te cuento lo más grave de esto, que es que hoy hablamos en línea con el fiscal general Gómez. El fiscal general... Fiscal General de la Nación, Gómez. Alfredo Gustavo Gómez, sí. De Tucumán, más amplio, tiene jurisdicción en toda la ciudad. Sí. Y nos cuenta que el juez de Santa María, juez provincial, argumenta que tiene orden del juez federal de Catamarca, sí. Cosa que fue una mentira flagrante. Y el mismo fiscal Gómez lo desmintió al aire, lo desmintió a varios lugares, porque no había ninguna orden. Ajá. O sea, obviamente el fiscal Gómez va a estar al tanto si no... una orden de juzgado federal, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. Una mentira flagrante de parte de juez de Santa María, sí. Para poder detener a esta gente, ¿sí? Sí. Es un mandadero de las empresas, de la lumbrera en este caso. Vamos a explicar, Alejandro, que el fiscal Gustavo Gómez es fiscal general de la Nación y tiene jurisdicción sobre las provincias de Tucumán, Catamarca y San Juan, entiendo, ¿no? Y que... me parece que es Tucumán, Catamarca y La Rioja, pero y no la estoy Rioja. En Tucumán y Catamarca, seguro. Seguro, bueno. Este fiscal general, digamos, de la Nación, tiene jurisdicción sobre todo lo que es en esas provincias problemáticas a nivel federal, ¿no? Y todo lo que ocupa a una ruta nacional debería, en todo caso, él estar al tanto. Por eso esto que decís vos de que salió a desmentir con toda claridad que ningún juez federal habría dado ninguna orden de desalojar esta ruta nacional, que es la Ruta Nacional 40, ¿no? Exactamente, aparte fueron retenidos, hubo golpeados, sí. No fue una detención así nomás, fue bastante violenta la cosa, tenemos entendido. Todavía no han llegado los compañeros de Santa María, está nuestro abogado también allí, Selene, y hay otra abogada más, están allí, pero lo que tenemos, el contacto directo que tenemos constantemente con la gente de Belén y Santa María es que fueron también reprimidos y golpeados los 17, ¿no? Incomunicados en situación, al ser contados los muchachos que fueron detenidos en una situación muy desagradable, un calabozo lleno de orina, los baños desbordados, Sí, bueno. En situación del sistema carcelario que de por sí es detestable, ¿no? Que es otra de las cuestiones que tendremos que cambiar como país si nos proponemos realmente cambiar algo, ¿no? El sistema carcelario que solo sirve para ocultar o para acallar a la clase pobre y a la clase militante, ¿no? Y no tiene otro fin desde que nació como sistema carcelario, ¿no? Sí, la gente de la Lumbrera, te cuento, la Lumbrera tiene albergando, por ejemplo, trabajando de gerente de relaciones corporativas o institucionales al señor Sergio Tomsi, que es un asesino, un entregador en actas, donde él estuvo en el centro clandestino de detención en Tucumán a cargo de UCI. ¿Podés repetir el nombre? Sergio Tomsi. Tomsi. ¿Sí? O sea, Tomsi. Ajá. Es un represor, estuvo entregando alumnos de la Universidad Nacional de Tucumán en los tiempos de dictadura, y el tipo está impunemente trabajando allí. O sea, te das cuenta que esto abarca no lo ambiental solamente, sino derechos humanos, derecho ambiental. Es muy complejo el trabajo este de los vendepatrias e invasores estos, ¿no? Tal cual. Alejandro, vos decías que ya habían sido liberados la totalidad de los compañeros. Sí, estaban siempre liberados, todos, había bastante presión popular, por suerte, en Santa Santa María, cosa que se está despertando, está bastante quieto. Se está, por suerte, ya sumando más gente, llega gente de Jujuy, a Santa María. Es muy importante el corte para el norte, porque es otra de las entradas importantes de la lumbrera. Claro. Otro de los puntos importantes. Y nosotros sabemos que también están activando Agua Rica otra vez. Sí. Y bueno, estamos alerta permanentemente acá, porque ya la lumbrera se está terminando, están terminando de sacar con todo. Entonces la nueva meta sería Agua Rica, aparentemente, ¿sí? Claro. Es lo que queremos. Y parece que se levantan las restricciones el jueves también. Nadie da la cara, ¿entendés? Si se levantan las restricciones el jueves, no innovar, no seguir con los trabajos de Agua Rica, que se hicieron a partir del 15 de febrero del 2010, después de la terrible represión. Ahora salieron levantando, ya la levantaron, pero no avisan las partes. Todo es así, totalmente, hacen lo que se les canta, totalmente desprolijo. Claro. Todo lo que es la justicia de Catamarca, ¿no? Todas las causas de estas son totalmente desprolijas, impresentables. Claro. Están muy acostumbrados a hacer lo que quieren y impunidad total, pero se está terminando eso. Está bueno. Está terminando gracias a la movida de Somotina, de Belén, ¿sí? A la organización popular, ¿no? Sí, que está muy fuerte en este momento. Los reuniones tiene mucha, sino por varios sectores, no solamente por las asambleas, sino que por ejemplo el cura Somotina está recontra comprometido en esto. Hay un intendente, hay algún policía también, o sea, esto es imparable, pienso. O sea, es el momento de estar en los restaurantes. Necesitamos la ayuda de todo el país, porque los perjudicados seremos todos si esto se da. Acordate que hay 200 experimentos acá solamente en la región, de más de 200 mineros, todos a cielo abierto, toda esa agua que va hacia el este, ¿no? Hacia las zonas ricas, entre comillas, las zonas verdes, las zonas. Toda esa agua contaminada, más el polvo, todo. Y no solo la Galán que se perjudica a nivel, sino que es todo el país y todo su dinámica. Totalmente. Alejandro, decías vos fuera de aire cuando nos comunicábamos que venías de la plaza de Andalgalá. Sí, estamos ahí ahora. ¿Qué fue lo que pasó hoy allí? Lo estábamos convocando por si no soltaban a los compañeros de San José de Santa María. Sí. Estábamos empezando a juntarnos acá. Íbamos a hacer alguna acción directa acá, todavía no estaba definida la acción. Ajá. Pero hacer algún escalante directo para presionar al gobierno de la provincia. Está bien. Bueno, nos enteramos que ya los estaban soltando, o los soltaron ya, y bueno, ahora vamos a seguir trabajando en la difusión de un festival que hay, estar afuera, difundir la problemática, pasar videos. Bueno, yo ya los atos de radio, así que seguimos con el teléfono así, podemos sacar algo al aire más tarde, si quieren, en contacto permanente, ¿no? Hay dos teléfonos de la flota, te cuento, ¿no? Sí. Uno lo tienen en el corte de ¿lo tenés ese? Sí, está Alejandro, el otro Alejandro justamente, perfecto. Y está Sergio. El otro Alejandro, sí. Perfecto. Sí, estuvimos así con que, ellos en comunicación. Perfecto, tienen la gente de Catarabuica, la gente de la Asamblea del Cañar. Entonces, hacer fortalecer estas redes con todos los oyentes de ustedes y todos los contactos que tengamos en la red de RNMA y las demás radios, ¿no? O sea, todos los medios que se puedan llegar. Tal cual. Llegar porque este es el momento de toda la invasión que es eso, para nosotros es una invasión, la invasión es de terroristas, ¿no? Esos son los terroristas. Tal ¿no? cual. Tal cual. Esos son, ellos son los terroristas. Muchísimas gracias, Alejandro, desde FM El Algarrobo, allí en Andalgalá, en directo desde la plaza de Andalgalá. Muchísimas gracias por este reporte y por confirmarnos que ya los 17 compañeros que habían sido detenidos, están en este momento en libertad. Te agradecemos muchísimo cuando son ya casi las 10 en punto de la noche, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y gracias a ustedes y bueno, seguimos firmes acá en la lucha y bueno, contamos con ustedes y viceversa, ¿no? Un abrazo enorme. Un abrazo y toda la fuerza desde acá, y estamos con ustedes. Bueno, gracias, sabemos que sí, y sabemos que todo el país y toda Latinoamérica, mira, recién estuvimos en Uruguay también con el tema de la TV, estuvimos en un congreso en Córdoba de estudiantes, economía, expusimos junto con Daria Roma por la problemática de Uruguay, que también les quiere meter lo mismo, así que estamos toda Latinoamérica no full con esto. Buenísimo. Así que un abrazo enorme a ustedes y gracias. Gracias a ustedes por estar ahí sosteniendo esta lucha. Un abrazo grande. Bueno, gracias por estar al tanto, entonces. Bien, estábamos en comunicación con Alejandro desde Andalgalá, allí en directo desde la plaza de Andalgalá, comentándonos a través de las comunicaciones que tenemos en la Red Nacional de Medios Alternativos, de ya la liberación de los 17 compañeros que habían sido detenidos ilegalmente en el bloqueo que se estaba llevando a cabo en Santa María esta mañana, y que, bueno, tuvieron que ser liberados ante la presión popular, sin duda, y ante la ilegalidad del planteo de la detención. Vamos a la música. No te confías si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde, aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros, los humildes se desaparición de Luciano Arruga, jornada cultural y de lucha por los derechos de todos los jóvenes asesinados por la policía. 28 de enero desde las 13 horas. Necesitamos que nos acompañe. Avenida San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Partido de la Matanza. Acércate. 28 de enero desde las 13 horas. Transmisión en vivo de medios comunitarios alternativos y populares desde el espacio de la memoria. Escuchalo por FM 102.5 y míralo por Canal 4 de Aire. Cobertura integral del festival y las charlas. También por internet a través de medios de todo el país. Luciano Arruga, presente ahora y siempre. Más información en lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. El amor de aquel que valió. Arturo Jauretche. Que necesita tu héroe. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas, aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, yo no importa, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tu voz guerra. Bueno, Ana, estamos cerrando esta transmisión especial. Vamos a recordar que estuvieron allí detrás del micrófono Laura, Virginia, el Rafa, en la operación técnica, y que bueno, que estuvieron también retransmitiendo Radio Voces, que estuvieron, bueno, ¿qué decías? No, que en un mensaje de texto nos recordaban que hoy había un apagón, sí, de 22 a... De 20 a 22. De 20, no, era de menos, de 15 minutos. Ah, bueno. Creo que era de 22 a 22:15. Bueno, ajá, nosotros... acá estuvimos transmitiendo de la radio, no tenemos información acerca de cómo fue el tema del apagón, pero estaba convocado a nivel nacional a hacer un apagón. En contra de la minería contaminante. De la minería contaminante. Bueno, y estamos escuchando el ruido de fondo del teléfono, porque estamos en comunicación ahora con Mariano, otro compañero también allí en Belén, que bueno, nos va a contar desde el bloqueo a los móviles de la minera La Lumbrera, bueno, ¿cómo se está viviendo este momento cuando ya son pasadas las 10 de la noche allí en el corte? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, y después de un día bastante intenso, contento porque fue un día bastante duro para todos, pero termina con muy buenas noticias. Tenemos a los 20 compañeros que estaban detenidos por averiguación de antecedentes de Santa María, los tenemos en libertad, y además con la noticia de que en la capital de Catamarca se hizo una manifestación, se cortó la calle frente a la casa de gobierno, cerca de 200 personas en manifestación a este hecho que en verdad desnuda el chopaje de la complicidad del Poder Judicial de Catamarca y la Fuerza de Seguridad para con la minera, que los asambleístas bloqueaban el único ingreso que quedaba a Lumbrera, la gente decidió levantarse, ¿no? Tal cual. Le basta este modelo y la gente salió a las calles en la capital como en Santa María. Tal cual, Mariano, la verdad que una alegría poder cerrar esta transmisión con la noticia de que no quedan compañeros detenidos, que nuevamente le hemos torcido el brazo al poder político, al poder económico, y que hemos logrado con la gente en la calle, con la organización de organizaciones a través de la Red Nacional de Medios Alternativos difundiendo, volver a torcerle el brazo, decía, al poder económico y político y judicial, que de alguna forma son un mismo brazo, ¿no? Salvo honradas excepciones como el fiscal general de la Nación, Gustavo Gómez, a cargo de la jurisdicción de Tucumán y Catamarca, que bueno, que salió a hacer las declaraciones pertinentes y desmintiendo todo esto que nosotros ya suponíamos, ¿no? Y que era que no había ninguna orden de ningún juez federal de detención de los compañeros que estaban realizando esta actividad, que no era para nada ilegal, era totalmente legítima e incluso está contemplada en la Constitución Nacional cuando dice que toda persona puede manifestarse en la defensa de sus propios derechos, de su propia vida, ¿no? Así es, y como decís vos, muy contento, pero a la vez esta situación merece una reflexión profunda, ¿no? Sí. Porque no puede ser que a 20 compañeros en el día de hoy se le hayan negado derechos básicos y constitucionales como el derecho a la libertad, ¿no? Sí. Creo que merece a la vez, como decís vos, resaltar que el poder popular y la fuerza de las movilizaciones en todo el país, los llamados telefónicos, el corte de calles, el apagón, el corte de ruta, le torcieron el brazo al poder económico, al poder judicial, al poder político de Catamarca. una más. No queremos más lumbrera, no queremos agua rica, y queremos que los discos se vayan de La Rioja, porque por eso la gente está en la calle, por el agua y por la vida. Totalmente, Mariano. La verdad que un cierre de lujo para esta transmisión de un poco más de 2 horas que encaramos en la urgencia de la detención de los compañeros y para dar de alguna forma noticia de las expresiones populares en cada punto del país. Sabemos que hubo muchas expresiones populares que no hemos podido cubrir, ya que bueno, nos falló un poco el tema de la producción por la urgencia, ¿no?, de esta situación. Estamos escuchando de fondo los cánticos del bloqueo, Mariano. Sí, es una asamblea muy alegre, como lo decís vos, porque el poder popular logra esto, ¿no? Logra el emocionante festejo de los asambleístas que le dicen basta a lumbrera y fuera a agua rica. Así que queremos una ley nacional de prohibición de la mega minería y de la minería radioactiva. Así que muchas gracias a ustedes por esta gran cobertura. Alejandro, te voy a pedir que te acerques a esa asamblea para despedirnos con la gente cantando, con la gente con esa alegría, ¿te parece? Y contarles que estamos cerrando esta transmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos con ellos, con ese festejo. Bien, le paso con Alejandro ahora para que se despida. Bueno, perfecto. Alejandro, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, muy bien. Un gusto. Sí. Mira, estamos, yo personalmente, transitando el octavo día. Sí. Es increíble para nosotros que no podíamos pasar el cerco del tercer día sin que nos repriman. Tal cual. En el octavo día. Recordemos que la fiscal doctora de Mazzucco había emplazado a las 24 horas para desalojar este bloqueo allí en Belén, ¿no? Y que luego lo pasó a las 24 siguientes horas y luego a las 24 y todavía ustedes están allí, este es el octavo día. Te voy a pedir, Alejandro, le decía recién a Mariano, si te podés acercar a la asamblea, al festejo de la asamblea para despedirnos de esta transmisión con esa alegría que se está viviendo allí, ¿te parece? Sí, es que justo recién comienza. Ah, bueno. Es que lo anterior era un cántico así, y ahora se produjo el silencio, porque el silencio de la organización, de buscar el temario a tratar, de ver quién puede ayudarnos con la moderación para ir regulando, dándole un marco así de tranquilidad, de pacificar un poco la noche y bueno, tocar todas las temáticas que nos están incumbiendo, como lo fue, fíjate vos, el día de hoy, esto del arresto de los compañeros, el arresto de ayer, el arresto de hoy, los temas como los cercos que nos están poniendo con la policía, con el municipio que está apurando y pidiéndole toda la legalidad que no tienen ellos, pidiéndoselo al hombre común con su moto, con sus cosas. Y bueno, es bellísimo, te aseguro que es bellísimo la película que estoy viendo, porque estoy frente a la ruta del otro lado para no molestar a la asamblea, y te aseguro que es bellísimo ver los colores, ver la gente, ver la integridad, la transparencia puesta en esto. No los ensalzos ni Dios son dioses, son seres humanos queriendo habitar en un mundo creado por una conciencia diferente. Esa es mi sensación y la que quiero transmitir a ustedes, compartir este momento así como lo estoy viendo, esta película que estoy viendo con todos nuestros compañeros. Te deseo una buena noche, una buena noche también a toda la gente, y bueno, como dice en la asamblea El Algarrobo, en la radio El Algarrobo, que inauguremos un nuevo día de resistencia, un nuevo día de lucha. Gracias, en nombre de toda la gente que acá está luchando por la contención de los medios, como lo es el tuyo, como lo es tu integridad también a llevar adelante todo esto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes por parte de todo el equipo de Radio La Negra. Un fuerte abrazo ahí para todos y también mucha fuerza, sigan para adelante, que desde acá los vamos a seguir acompañando y bueno, estamos con ustedes. Gracias. Sin palabras, ya donde se acaban las palabras, el silencio creo que puede expresar esa cosa profunda y hermosa entre los seres humanos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bien, y así cerramos la transmisión de hoy, esta transmisión especial de Radio La Negra y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país, para los compañeros de Radio Voces, para los compañeros de las distintas radios que desde distintos puntos del país estuvieron sumándose a esta transmisión. Vamos a recordar que en el día de hoy estuvimos con Sebastián, con Carla, con Alejandro, con el otro Alejandro, estuvimos con Sergio, estuvimos también con Pía, estuvimos con Mariano, con distintos compañeros en distintas partes del país y de distintos medios de comunicación popular, haciendo este esfuerzo de militancia, que no es un esfuerzo que nos cueste, es un esfuerzo que nos da vida, que nos hace sentir vivos, que nos hace sentir que todo lo que estamos haciendo vale, porque nos muestra que la movilización popular en la calle libera compañeros, libera mucha esperanza, mucha fuerza, y le tuerce el brazo a este poder económico, político y judicial que se han unido, ¿no?, para intentar sacar provecho personal y jodernos la vida. A todos ellos vamos a decirles que donde un pueblo se para, un gobierno y un empresario no pasa. Nos vamos, Ana, hasta la próxima transmisión, porque seguiremos seguramente. Vamos a seguir en contacto con los compañeros, seguramente cuando tengamos novedades volveremos a salir al aire y bueno, por ahora nos despedimos. Un abrazo grande a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios que estuvieron aportando con la producción, a Romy de Radio Voces, a Paola de Radio Voces, a Javi de Indimedia Córdoba, a Julio desde Buenos Aires, bueno, a Ernestina, a Rafa Anred, que está en la operación, a Rafa, a nosotros que estamos acá y a las compañeras que están allá. Y a los compañeros que ofrecieron empanaditas, que no les vamos a decir que no. Vamos a juntarnos ahora seguramente a festejar la liberación y este triunfo popular que por suerte nos vuelve a permitir estar en la calle, nos vuelve a permitir torcerles el brazo. Nos vamos. Porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigo mío, está planteada una luz. Patria o muerte. Esta batalla es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Sonidos populares e ideas libertarias.